Sándwich. Epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwich. Continuamos aquí en Sándwich, 13:35 de este mediodía. Seguimos paseando, ya tuvimos un paseo por Honduras con nuestro querido Ezequiel Sánchez. Después paseamos un poco por la música. Y ahora invitamos a pasear un poco sonoramente. Lo tenemos aquí nuevamente al aire al señor Joaquín Cofreses. ¿Cómo estás ahora en persona y en vivo aquí en Lambaré 873? Sí, acá me encanta venir a la tribu. ¿Cómo me anda? Me encanta pasar por mi casa radiofónica. Un lugar donde aprendí muchísimo, donde... Siempre que vengo es como si no hubiese pasado el tiempo y a su vez las cosas evolucionan, se transforman, cambian. Y hacer aire es algo que me encanta y que no hago muy a menudo, a pesar de que vengo de la radio y trabajo constantemente con sonidos. En los últimos años mis producciones fueron más a distancia, no tanto en vivo y al aire. Sí, recordamos que ya hace un tiempo tuvimos alguna que otra conversación aquí en Sándwich contigo y nos... Contaste un poco, nos introdujiste un poco en lo que es el mundo del arte sonoro y disfrutar por ahí contextos que quien escucha la radio no está acostumbrado a escuchar en radio así, digamos, un mediodía y al pasar. Y está bueno a veces detenerse y escuchar esos paisajes y imaginar algunas que otros contextos que por ahí no estás en ese lugar. Es que el sonido tiene una capacidad muy particular de, por un lado, conmover a través de las emociones y contar con un lenguaje invisible, algo muy concreto que se traduce en el cuerpo, lo vemos constantemente en la música. Y por otro lado, la posibilidad narrativa que tiene es increíble. Yo creo que todavía hay mucho por explorar en ese aspecto, muchísimo, muchísimo. Es una de las cosas por las cuales me gusta hacer esto, porque siento que no tiene techo. Siento que me desafía constantemente a descubrir cosas nuevas y a vincularme con el sonido como algo mucho más trascendental que solamente una pieza sonora o una producción o algo que se concreta en otro, sino en lo que produce en el organismo, en el sonido y el ruido que nos afecta cotidianamente y altera nuestra forma de pensar, en cómo hay manipulación invisible a través del sonido constantemente y nosotros nos pasa desapercibido porque... Nos vamos acostumbrando a que cada vez sea más chico el rango de escucha, que esté más cerrado hacia lo que es la palabra, que está en el medio del rango de escucha del ser humano. Entonces, nos vamos entrando cada vez más en lo discursivo y no en cómo suena el lugar en el que vivimos y qué nos cuenta ese lugar. Y que es un poco lo que trato de retratar en mis trabajos. Para quien no recuerda, vos vivís en Ushuaia. Un contexto muy distinto a lo que es aquí Lambaré 873. ¿Qué sonidos te llamaron más la atención? Venís más o menos seguido, cada tanto por acá por Buenos Aires, pero supongo que fijándote en lo que es sonidos, prestás atención a qué cosas te llaman más la atención de las distintas ciudades que visitás. Sí, uno, lo interesante de la escucha es que cuando trabajás con el sonido, por un lado, estás trabajando con una tecnología orgánica que tiene que ver con la percepción abierta o más cerrada que uno tiene de escuchar, y por otro lado, con una tecnología de aparatos, máquinas que graban y mantienen ese sonido. A mí lo que me pasa, así como también se ponen filtros a veces para grabar, a mí lo que me pasa cuando voy a una gran ciudad, generalmente los primeros días pongo filtro, porque vengo acostumbrado a una sensibilidad acústica mucho más liviana, con menos cantidad de ruidos, y cuando uno trabaja en sonido hay veces que escuchás cada sonido por separado. Y eso se transforma en algo muy complejo cuando hay muchos sonidos superpuestos. Lo que me llama la atención de Buenos Aires es que si uno cierra los ojos, las grandes ciudades suenan todas igual, pero hay esquinas que suenan distinto. Y eso, a mí que viajo con un grabador curioseando y grabando sonidos, encuentro sonoridades cada vez más comunes en todo el mundo, pero a su vez hay pequeños detalles que si uno está ahí y se detiene para escucharlo, están. En particular, me cuesta definir un sonido porque cuando voy a un lugar de mucho ruido, filtro primero. Y ahora estoy en etapa de filtro, hace 2-3 días que vine. Entonces, voy de a poquito, porque sensibilizar el oído tiene la gran ventaja de que uno está comunicando y puede comunicar de otra manera, pero tiene la desventaja de que la relación cotidiana con el día, cuando vos empezás a escuchar que en la forma que se dicen las palabras está toda la intención de lo que se dice, entonces vos entendés la intención, no lo que te están diciendo, y te comunicás con las personas de una manera que no siempre es cómoda, que está buena, que es totalmente sincera, pero no siempre es cómoda. Entonces también en eso pongo filtro, es como un filtro automático. Ahora, cuando ese filtro no está, se expande una dimensión en la cual percibo el lugar con sus pequeños sonidos, uno por otro, por separado. Es raro, pero es interesante de pensarlo, como en la vida misma, ir poniendo filtros y darle, digamos, la prioridad al oído, escuchar diferentes, digamos, capas de todo el contexto. Sí, y porque por un lado está la parte mecánica del oído que recibe el estímulo, y si está a mucho volumen más todavía, pero está la parte de recepción que tiene que ver con el cerebro, que ahí uno interpreta y decodifica hasta dónde quiere y cuánto quiere de eso. Y se puede trabajar eso. Y uh-huh. Yo creo que los músicos lo trabajan de manera intuitiva constantemente. Y también los músicos son contadores de historias. Los poetas también trabajan con eso. La palabra hablada, el sonido es un hechizo. Yo creo que cuando me di cuenta que estaba trabajando que era una materia, pero que no se podía tocar y que producía cosas en otras personas, sí, me di cuenta que era una especie de hechizo. Y tener el poder de trabajar con un hechizo implica mucha responsabilidad y un camino interior que se tiene que hacer. Porque al principio era que quiero sacar, quiero mostrar, quiero hacer. Y después, cuando ves lo que produce eso en el otro, te empezás a replantear, bueno, ¿realmente estoy preparado o puedo ir más allá? ¿O qué tengo para dar o qué tengo para compartir? ¿Y qué tenés para compartir el día de hoy? ¿Con qué nos vas a hechizar? Es un viaje. Generalmente, lo que me gusta del sonido es que vos podés viajar a muchos lugares en muy poco tiempo. Uh-huh. Y que eso es una gran ventaja, más en un momento en donde se dice hay poca capacidad de escucha. O sea, no es que hay poca capacidad de escucha, hay poco tiempo para desarrollar esa capacidad de escucha. Entonces, esta es una historia de 10 minutos para escuchar, si querés un minuto, si querés 5, si querés los 10 minutos, y viajar sin un preconcepto de dónde vas a estar. Porque es sobre un poema de Edgar Allan Poe referido a los sueños, en donde un sueño adentro de otro sueño se van vinculando, y en el sonido eso es muy fácil, digo, sí, es complejo, pero es más fácil que en lo visual poder recrear algo así. Además, uh-huh, es la habitación de tu casa sin tener que hacer una superproducción. La superproducción se la hace cada uno en la cabeza, en la imaginación. Así que este trabajo es Dreamland, y después te cuento un poco cómo fue hecho. Dale, escuchemos. Abandonada y triste, que recorren tan solo ángeles malos. Wo ein Dämon, Nacht genannt, auf schwarzem Thron die Flügel spann. Nun hat der Kuh sich in der Wacke, kann ich die Kuhle aber noch so mit zu damit. From a wild clime that lieth sublime, out of space, out of time. Valles sin lindes, mares sin riberas, bosques densos y titánicos. Горе, что сруши свуда, у мора без руба спруда, мора, что и жудня мори за небом, что огнем гори. Dans les lacs qui ainsi débordent, de leurs eaux solitaires, solitaires et mortes, hun stille wateren, kalm en kil nog, met de sneeuw van de luierende lelie. Laghi senza fine spargono le acque solitarie. Lagos sem fim que estendem suas águas. Solitarie e smorte. Solitárias, mortas. Trista lor apă, tristă și înghețată, de zăpada crinilor asupra-i plecată. Presso i monti, vicino al fiume che mormora piano, che mormora in eterno. Prin păduri sure, prin mocirle, unde stau broaște și șopârle. Por las pequeñas lagunas tristes, donde moran espíritus necrófagos. Por cada ponto o mais distante. Em cada canto, mais melancolia. Traveler meets aghast, sheeted memories of the past. Opschrikken en zuchten wanneer ze de zwerver voorbij gaan. White-robed forms of friends long given, in agony, to the earth and heaven. Para el alma nutrida de pesares, con el alma abrumada de pesares, tránsito el corazón, he paseado. Para el alma. Con el alma abrumada de pesares. Nutrida de pesares. Tránsito el corazón, he paseado. For the spirit that walks in shadow, tis an El Dorado. किंतु पथिक इस पथ पर जो करता सफर नहीं नहीं वो नहीं देख सकता इस दृश्य को निगाह भर So wills its king, who hath forbid the uplifting of the fringed lid. And thus the sad soul that here passes beholds it but through darkened glasses. En una senda abandonada y triste, que recorren tan solo ángeles malos. जहां एक प्रेत छाया नाइट जिसका नाम बैठा काले सिंहासन पर करता राज सीना तान angerlamut pisussimavunga qanittukkulli avanersuarmi tuurimi sanguche de Edgar Allan Poe, llamada, titulada Dreamland. Dreamland. Sí, Tierra de los Sueños. Encontramos el posteo porque esta es una pieza más. Estos fueron 10 minutos, pero la pieza es mayor. Dura 25 minutos. La parte de texto es la misma, porque no se alteró, se mantuvo el mismo texto en la versión corta. Nada más que hay más transiciones sonoras para pasar de un espacio a otro. Digo un espacio porque el sonido es espacio. Se transforma en. Viaja invisible en el espacio, hace bailar a los cuerpos y además es espacio en la imaginación. Son imágenes, son situaciones, lugares. Son todas grabaciones originales, son todas grabaciones de campo, hechas en distintos lugares del mundo. Y las voces que se escuchan son 15 mujeres de distintos lugares del planeta que grabaron distintas estrofas de este poema. Bueno, todo eso lo hicimos por internet. O sea, yo les mandaba el material, les mandaba. Vi cuántas estrofas había, cuántas mujeres estaban dispuestas a grabar, de qué distintos lugares eran y qué sonidos de esos lugares tenía o me podían mandar. Y a partir de ahí, sorteé a qué le tocaba a cada una y empecé a mandar cada uno de los textos. Y fue increíble porque estaban así como muy contentas de participar, pero no sabían de qué estaban participando. Después se enteraron cuando escucharon la pieza claro, completa. Sí. Imagino que tendrás catalogado todos esos sonidos que fuimos escuchando, como contabas vos, de distintas partes del mundo, tendrás catalogado de qué parte es cada cual. Una conjunción, me imagino, inmensa. He desarrollado mucho más la memoria que el orden y la organización. Ah, el orden y la organización es algo muy importante, pero no llega a ser óptimo. Digamos, arranqué con un 2 puntos de orden de 1 a 10 y ahora estaré en un 6 y medio, 7. Bueno, es un avance. Pero tengo mucha memoria y armo en carpetas de los lugares a los que voy a grabar. Es como que cuando voy a grabar algo, lo hago muy consciente y presto mucha atención y elijo qué grabar. Porque si grabas todo, después no te sirve y es demasiado para escuchar y no sabes qué elegir. Entonces, como elijo muy bien qué grabar, me acuerdo qué grabé en cada jornada. Y no te digo que el track 0050 es ese, pero cuando lo escucho me traslada a ese lugar y me acuerdo. Bien. Entonces, generalmente sí, trabajo por carpetas. carpetas. Voy, salgo, grabo esto y la carpeta tiene un nombre y por ahí los archivos adentro no, pero cuando los escucho digo, ah, yo me acuerdo que había una cadena de una bicicleta que sonaba taca, taca, taca, taca, taca, y que parecía música y estaba en tal carpeta. De tal viaje, de tal... Sí. Cada vez tengo, con los años obviamente, la memoria... No sé si se va perdiendo, pero se va haciendo cada vez más selectiva. Sí. Entonces, esto me ayuda a desarrollar bastante eso, porque tengo que, es con lo que trabajo, es la materia claro. con la que produzco. Recién nos contabas fuera de aire los distintos trabajos que por ahí se dan más en ciudades por ahí específicas, laburos así de radioartes y espacios que dan en radios a proyectos de radioarte, que no es tan común lo que se escucha, digamos, hoy día en la radio, pero está bueno darle estos espacios en distintos, o sea, decís como que en países muy puntuales le dan mucho más espacio. Sí, yo lo que creo que son contenidos que tienen que estar pensados desde el ámbito cultural, inclusive el documental sonoro. El documental sonoro se aplica muy bien porque puede dar formatos cortos, formatos largos, puede ser federal. Pero yo creo que si no lo hace un medio público, no lo puede hacer nadie, porque una producción de esta lleva mucho tiempo, lleva mucho compromiso, y una vez lo puedes hacer sin que se te pague. Yo todos mis primeros trabajos los hacía porque me gustaba hacerlo, pero cuando me di cuenta del trabajo que llevaba eso que me gustaba hacer, empecé a ver dónde lo podía pasar. Y no encontraba espacios en Argentina y en Latinoamérica muy poco, y en lugares donde pudiera hacerlo en español. Y yo creo que si no lo hacen los medios públicos, si no entienden, que sí pasó en la televisión con el canal Encuentro sí. y con otros canales que tienen un montón de contenidos, en la radio no pasó lo mismo. No sé si es una cuestión de tiempo o una cuestión de forma de pensar de las personas que ocupan espacios en la radio, pero creo que el medio público tiene que tener este tipo de contenidos. Y sin ir tanto al arte sonoro, al radioarte, porque quizás es algo más específico, pero el documental sonoro debería estar. Y debería estar como un formato federal, en donde hay documentales sonoros de todo el país. Entonces se vuelve mucho más interesante para todos, porque compartís realidades con personas que viven a miles de kilómetros, te imaginás paisajes, viajás, y es la magia que tiene la radio. Y tiene un potencial enorme, y aún no comprendo... Quizás tengo una opinión muy personal, que no tiene sentido decirla al aire, pero no comprendo del todo por qué no sucede. Pero no solo no sucede acá en Argentina, no sucede en otros lados. Y para mí tiene que ver con el haber elegido un medio público con el formato más norteamericano de figuras, en donde no es tanto la producción. O sea, el medio público europeo y de algunos otros países, por ejemplo de Australia, trabaja de tal manera que los contenidos es lo importante, y quizás hay programas que están hace 40 años y va cambiando la persona que lo hace, pero lo importante es el contenido, y el que habla a veces es un locutor o un actor o una persona que interpreta o que le gusta hablar, que cuenta muy bien el contenido que otros le arman. Entonces la producción y el contenido se paga y es necesaria. En cambio, en una estructura de radio más comercial que hay en los medios públicos de Latinoamérica, importa más la figura y la persona que está pensando. Entonces es más o menos interesante en función de que la persona sea más o menos interesante, o de que su ideología, su forma de pensar sea más afín a uno. Entonces pasa a ser más de lo mismo. Y no se priva tanto el contenido, y las partidas económicas están más pensadas en la figura, inclusive en el medio público, que en el contenido en sí. Cuando es una totalidad, yo creo que es una totalidad, y es importante la totalidad. Y va más allá de lo que pienses y de qué política quieras hacer con un medio, no tiene nada que ver con eso. Y creo que se está perdiendo una oportunidad, porque es una posibilidad de contar historias y de trasladar pensamientos muy interesante a través de lo que le pasa también al otro, al oyente. Porque si nosotros hacemos una radio en la que lo que importa es el que habla y la figura, nos estamos olvidando que el lenguaje es el sonido y que nosotros somos solamente antenas. Y la antena recibe y emite, pero no se queda con nada, no lo hace propiedad. Y cuando eso se pierde y vos le conocés la cara y le conocés la historia, perdés la magia de lo importante, que es ser antena, ser mensaje. Joaquín, muchísimas gracias por aquí, por haber pasado por aquí por Sándwich. Te esperaremos en alguna que otra oportunidad, porque queremos seguir teniendo estas historias al aire y poder seguir disfrutando otro tipo de contar historias y sonidos y paisajes que pueden alimentar a lo que es un poco la imaginación. Creo que alimentar la imaginación es un acto revolucionario constantemente. Es una búsqueda contra la costumbre, trascender esa cosa preestablecida de que todo debe ser de una manera. O sea, estamos rodeados de infinito, hay infinitas posibilidades, y eso no lo podemos descartar. Infinitas posibilidades, pero el sándwich de hoy se ha terminado. Nos estaremos reencontrando mañana a las 12 del mediodía. Muchísimas gracias a todo el equipo sanguchil. Se quedan con Ezequiel Ábalos en Uno por Día, la parte de atrás. Hasta mañana.